sensualmente bella Gatúbela, me ha engañado nuevamente. Si tan solo pudiera llegar a mi baticinturón antes de que... ¡Santa lagartijas, Batman! ¿Qué es lo que ha sucedido? Por fortuna estás aquí, joven maravilla. La malévola y despiadada de Gatúbela. ¿Gatúbela? Exactamente, Robin. Exactamente. ¿Pero cómo, Batman? Ella no estaba en prisión. Bueno, de hecho era así, pero ha escapado con la ayuda de los mega archicriminales. ¿Te refieres que esa maldita broma asesina del Guasón, el amo del incógnito, el acertijo y ese pájaro poco vuelo del pingüino han ayudado a escapar a Gatúbela? Exactamente, Robin. Exactamente. Lo que todavía no entiendo, Batman, es cómo esa Gatúbela pudo engañarte así. Bueno, tú sabes, Robin, las mujeres como Gatúbela esconden ciertos secretos femeninos que pueden engañar hasta un murciélago. Oh, maldito tramposo gato negro, si lo tuviera entre mis manos. Bueno, yo también pienso lo mismo, Robin, pero ahora ayúdame a salir de aquí. ¡Robin, esta maldita trampa! ¡Apúrate, Robin! Claro, Batman, claro, sí. ¡Maldición! ¡Tira, Robin, tira! Sí, claro. Ten cuidado donde apoyas la mano, Robin. Oh, disculpa, Batman. Es que me dejé llevar por mi apasionada e inexperta juventud. Descuida, joven maravilla. Yo también he tenido tu edad alguna vez. ¿En serio, Batman? Oh, Robin. Dime, Batman. Robin. Dime, Batman, estoy aquí, te escucho. Ahora, Robin. Sí, sí. Ayúdame a salir de aquí, muchacho. Claro, Batman, claro. Tira, Robin, con no toda puedo, tu... No puedo, Batman, no puedo. Tú puedes, muchacho, tú puedes. Santas pegajosas, Batman, estás magnetizado. Exactamente, Robin, exactamente. No, esos malditos archivillanos se saldrán con la suya y destruirán el mundo con su fábrica de whisky instantáneo. No desesperes, joven maravilla. ¿Recuerdas aquel baticofre del que te había hablado? Ese que nunca debías tocar. Sí, como... Muy bien, alma. Muchacho, ha llegado el momento de abrirlo. Deprisa, ábrelo. Perfecto. Busca el batilubricante en aerosol. Qué batiemoción. Sí. Busca bien adentro, Robin. Ciudad gótica depende de ello. Oh, Robin, apúrate, Robin. Sí, es que está muy oscuro aquí dentro, Batman. A ver, no llego. No llego, a ver. Oh, Robin, deja eso. Batman, ¿esto qué es? Eso es un disfraz, Robin, tú sabes. Para divertirse. Ay, te disfrazas de batichica, me encanta. No es exactamente para eso, Robin. Batman, ¿y esto qué es? Eso es un rosario, Robin. Oh, Batman, no sabía que rezaras. No es exactamente para rezar, muchacho. Batman, sigue buscando maldición. Apúrate, Robin. Batman, un disco de ABBA. Un aplauso para la gente de Títeres Porno. Tenemos que prender el aire acondicionado, ¿eh? Se puso caliente. Hay calor. El estudio. Hay calor, tío. Bienvenidos, muchachos. Bueno, digo, si quieren ver lo que sigue después, el verdadero mito de Batman y Robin, que vengan al teatro, ¿no? Porque si no se pone muy picante la escena. Ahí va, esto es ¿dónde, cómo y cuándo? Es en el Teatro Celsit, en Moreno 431, a las 23 horas. Los viernes. Viernes a las 23 viernes horas. Viernes de mayo, tan solo sí, quedan tres funciones. Tres funciones de este espectáculo que venimos haciendo ya hace 3 años, girando por distintos lugares. Lo ha visto mucha gente, así que el que no lo vio, apúrese y sáquese el gusto. No le tengan miedo a los títeres porno. Es goma, espuma. A ver, yo que no lo vi. ¿Qué es esto de los títeres porno? Bueno, en principio es sexo explícito entre muñecos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que poner y catalogarlo de porno por esa situación. Y son distintas escenas con personajes como Batman y Robin o como personajes más parecidos a quizás nosotros. Que tienen una situación que termina o empieza siendo sexual. Así que tiene mucho humor y son para hoy, bueno, para los oyentes. Batman me está dando un beso en este momento y Robin me está mirando. Me están rodeando estos chicos. No, y para la gente, son títeres de goma espuma de 60 centímetros que son manipulados. Por nosotros somos 5 actores titiriteros: Cecilia Villamil, Mayra Carlos, Sebastián Terragni, Ariel Botor, Carolina Tejeda. Y entonces el juego está entre nosotros que estamos en escena y que la gente nos puede ver y los títeres. Y los títeres son manipulados por 2-3 titiriteros cada uno. Porque bueno, con ¿no? Las manos, las manos lo manipulan. Con una mano. Pero bueno, las exigencias de postura requieren, bueno, ¿no? Más de 2 manos a veces. Claro, es así. Este espectáculo es lo que atraviesa son fantasías populares. Con mucho humor y mucho erotismo. La verdad que la gente a veces cuando sale de la sala nos dice, nunca pensé que me iba a calentar con un muñeco de goma espuma, ¿viste? es como que se conectan también con algo de ese mundo del títere, ¿viste? Que lo dejás atrás cuando eras pibe y de pronto dicen, me siento atraído por un muñeco, no lo pueden creer. Y eso pasa también. Y eso está bueno, la verdad que no, a nosotros nos gusta que pase. Claro. Sí, la propuesta, bueno, un poco es esa, ¿no? Como calentarse, divertirse, compartir un momento también de juego, ¿no? Hay mucho de juego y aparecen esos momentos en escena de nosotros también disfrutando de eso. ¿Y cómo es el proceso creativo en todo esto? ¿Ustedes tienen un guión y sobre ese guión van o empiezan a improvisar y y son complejos los procesos creativos? Ahora justo le estábamos contando. Parece que no, pero debatimos mucho. Debatimos mucho. Son bastante largos porque una empieza por una idea o por unos personajes. Después se ve quiénes harían ese marote de los personajes que ahí van todas las ideas, se arma como un script, a partir de eso se empieza a improvisar, que general, los que improvisan son los marotes, digamos, los que mueven las boquitas acá para la gente que está oyendo. Mm-hmm. Hola, yo soy la gorda, yo soy una cordobasa, que acá un fernesote se puede pedir acá adelante. Pero gordita, todavía estamos temprano para empezar a escabiar. Bueno, un poquito, negro, que hace un calurón acá. La verdad que está muy calentito el ambiente, ¿eh? Se está poniendo caliente. Se está poniendo calentito, negro, escucha, ¿me trajiste la Torino? Traje la Torino, la dejé estacionada en la puerta. No, si querés, después te pongo patita al hombro con la Torino contra la guantera y traca. Estamos cerquito del centenario, ya estamos negros. En el centenario, me gusta. Sí, qué lindo. Sí. Bueno, estos son dos personajes, son los presentadores del espectáculo. Una cordobesaza y un porteñazo, que son los anfitriones de los 69 de la cabeza. Ahí va. Sí, a mí también otra cosa que me parecía como hasta que entras en el código, en el juego, y yo títeres, la verdad que de verdad vi cuando era muy, muy niña, y como que me engancho con el títere, me engancho con el titiritero, y como que te estás desdoblando permanentemente como espectador en un principio, que también es un alivio, ¿no? Porque decís, bueno, mejor que llegás como a ese claro. Colabora para no, decíamos con la amiga Martina, era una situación calentarme ahí con la amiga Martina era como muy complicado. Pero en algún momento transás. Hay un momento donde creo que aceptas, sí, el código. Entras en el juego. Sí, yo creo que en eso también nosotros estamos presentes. De hecho, la presentación del espectáculo hoy somos nosotros en una cosa desfachatada y hacemos, no, pero bueno, como esta cosa de, bueno, nosotros también jugando, ¿no? Desde el momento cero, como que la propuesta es esa, invitamos a la gente, bueno, o sea, me ves acá con una boa, como si fuese la estrella porno y soy esto, ¿no? Entonces, como que también ahí me parece que desde que se arranca se genera como ese espacio de juego, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. Y en eso, bueno, hay un juego que nosotros apostamos y también es como una ecualización que hacemos todo el tiempo. Constante, sí. Una propuesta en constante que tenemos que ir vigilándonos para que no compitamos tampoco, ¿no? O sea, que pueda medirse. Entre títere, claro, y titiritero. Exactamente. Sí, pues no es fácil llegar a esa especie de armonía. Sí, hay veces que se nos va la mierda la armonía, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, es así, ¿no? Pasa y forma parte. Nosotros somos un grupo que realmente laburamos mucho desde lo actoral también. Entonces, bueno, jugamos con eso. Y también hay veces que decimos, che, no, hoy es mucho. O hay otras veces que de eso devienen cosas que son muy interesantes. Sí, ya se da también en la escena y en las funciones, se da algo que está muy bueno, que es que nos conocemos mucho. Hace 7 años estamos juntos como 69 en la cabeza. Y ya es como un equipo de fútbol, viste, que se jugó 5 temporadas y ya sabés que el compañero lo tenés a la derecha, le pegás una pasadita y ya se metió el gol, viste. Entonces eso también genera como un disfrute entre nosotros que el público me parece que lo agradece mucho, porque pasa también del silencio de la excitación a una carcajada rabiosa que es gratificante para nosotros, la verdad, después de tantos años. Y también lo que nos pasó, por ejemplo, en el verano en Chile, estuvimos todo el mes de enero en Santiago de Chile y teníamos miedo con el público chileno porque... Sí, sí. Son... Todos en cana. Claro. En el aeropuerto. Aparte, bueno, viste que son diferentes en el sentido... sexual, de cómo ven la sexualidad, o cómo en el momento que están históricamente, ¿no? Claro. Y la verdad que nos sorprendió porque iban hasta abuelita con el bastón a ver los títeres porno. Sí, gente muy grande, que nos sorprendía porque nosotros, digamos, el público que nos sigue no, acá no es tan grande. Y allá había una necesidad de gente de, como de generaciones bastante más grandes. De verlo, de disfrutarlo. Estuvo súper bueno. ¿Y en qué otros lugares estuvieron? Que tuvieron respuesta. Y el público cordobés nos quiere mucho también. Cada vez que vamos a Córdoba, la verdad que el público cordobés es maravilloso. Tiene un humor increíble y son muy muy picantes, muy pícaros. Y lo que hacemos nosotros, nuestra propuesta, me parece que les cabe perfecto, ¿viste? Sí. Sí. Después tuvimos en Uruguay, bien aceptada también, claro. Uruguay. Nosotros también somos como medios raros en el sentido de que es un nosotros como grupo laburamos en lugares muy, muy diversos. O sea, hoy por hoy estamos en el Teatro Cels y que además nos encanta y lo súper disfrutamos. Y estamos en un restaurante, estamos en un bar, estamos en, o sea, hay como un abanico muy grande y eso también nos genera como todo el tiempo una predisposición a adaptarnos y adaptar lo que el espectáculo, ¿no? Como que no es lo mismo en el teatro, o sea, dar función, que la gente se siente, se apaga la luz. Hay un apagón, por ejemplo. Claro. En un bar no tenés un apagón, tenés que ver cómo resolver, cómo sacamos. Como hace dos semanas estuvimos en Córdoba, en la Expo Erótica, el séptima Expo Erótica de Córdoba, que es grandísima, y había 800 personas mirando los títeres porno. Sí, sí, nosotros antes de salir decimos, esta gente no nos va a dar ni 5, porque imagínate la distracción que hay en el lugar. Y estaban las 800 mirando, riéndose. Hay una foto nosotros en Facebook. Para vamos buscando la foto mientras nos vamos unos segunditos nada más a una tanda y seguimos aquí con los títeres porno. Ofrendas Urbanas, jueves de 20 a 22. La Tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. ¡La Tribu! Espacio Publicitario. ¡Sica! Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Celular, impresos offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celugraf, srl.com.ar. ¿Ya conoces tu identidad? ¿Ya conoces tu identidad? Animate a descubrirla. Decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Buenos Aires, del 23 al 30 de mayo. Un espacio de encuentro y reflexión en torno a la identidad. Vení a conocer las mejores películas sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Organiza Instituto Multimedia de Rumalc. imd.org.ar. Búscanos en Twitter y Facebook. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Llega el invierno a la ciudad y con el invierno los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosá, la diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosá, Carlos Calvo 4199, esquina José Marcos, Boedo. 4925-2505. Pub Cervecería Cosá, sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Fin de espacio publicitario. La tribu. La tribu. Motor de búsqueda. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves. Pero olvidé cerrar las ventanas. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí. Quiero ver sus desiertos. Pero no tengo derecho. Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Ofrendas urbanas. De 20 a 22. 2 horas de arte accidental. Arte, arte. Bueno, y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas con los títeres porno. Encontramos la foto luego de buscar largamente por varios Facebook. Y acá tenemos, es una suerte de rave erótica. Una cantidad de gente impresionante. En la vieja usina de Córdoba, que es un mega lugar, digamos, y que era un escenario bastante, bueno, sí, un super escenario. Y bueno, y acá la estamos viendo en www.69alacabeza.blogspot.com.ar. Cómo me calientes a vos. Ay, no me digas así. Vos te metés en ese blog y acabás. Ahí te lo digo. Che, ¿y cómo empieza la yunta entre ustedes? ¿Arrancan haciendo otro estilo o se juntan un día y dicen, vamos a hacer esta? ¿Y la rompemos? No. Nos conocíamos casi todos de otros lugares. Con Sebastián y hola, Mayra hacíamos... Más conocido como Robin. Más conocido como Robin. Hacíamos shows eróticos, actuados. Después Cecilia, Mayra y yo participamos de un espectáculo de títeres pornográficos que se hizo en el Belisario, que éramos 20 actores. Y después de esas experiencias empezamos a ver de cómo hacer algo como un formato más acorde, o sea, nos interesaba seguir trabajando con el erotismo, con la sexualidad. Bueno, con Ariel nos conocíamos del teatro, del mundo del teatro, y bueno, y ahí se armó el equipo, digamos, de trabajo, pero como visualizando el trabajo de títeres y la sexualidad y la pornografía y eso, y ahí empezamos a laburar. Y de hecho, bueno, es un trabajo que seguimos hoy por hoy. Estamos como abriendo a un nuevo espectáculo. Estas tres últimas funciones. Tres últimas, definitivas. Sí, digamos, estamos queriendo dejar de hacerlo, este espectáculo, para darle espacio a otra cosa nueva nuestra. Y bueno, y estamos empezando a trabajar, a abrir también universos donde está la sexualidad también, pero bueno, cambiar un poco el formato, la estética, los procedimientos, las temáticas. ¿no? Lesbianismo queremos ver, ¿eh? Bueno. Bueno. Faltaba, ¿no? Listo. Nos faltó. Sí. Tuvimos hace mucho. Con Martín nos quedamos y dijimos, pasamos por todos, pero nos faltó. Teníamos una escena que era muy fuerte. Me acuerdo cuando hacíamos un restaurante muy conocido de Palermo de comida afrodisíaca. La tuvimos que sacar porque la gente se atragantaba con la comida, porque eran dos colegialas. Dos colegialas, sí, se complicaba. Era fuerte, ¿viste? Era muy fuerte. Y encima los títeres eran dos trapitos con una cara de cartapesta. Pero claro, los ratones volaban por todo el restaurante. Era impresionante. Yo me pregunto, ¿cómo se pone un forro a un títere? Porque hay que estar atentos a la presentación. Claro. Sí. No, te la veo complicada. No, sí tuvimos, entre todas las cosas que hicimos. Todo lo que hicimos. Además, vos estás también, abriendo sí, la, puertas. El arcón de los 7 años. Hicimos una campaña para Camaleón. Sí. Y... de distintas cosas, ¿no? Una que ellos tenían en su web y eso, y después nosotros hacíamos en vivo un... Si lo ponen, lo de saber. Unos números, eran tres números, pero que se en ese momento se llamaba Toys, no sé hoy cómo se llama, son como juegos, que es el forro más, por ejemplo, un vibrador. Ah, sí. Entonces, bueno, ahí va. Así que uno de los títeres tenía el Toys. Muy bueno. No, si siguen preguntando, se puede llegar a sorprender mucho. Estoy pensando. ¿Por dónde? Bueno, si querés saber más de este espectáculo, no tenés la necesidad de ir y pagar tu entrada, porque nuestros amigos de Títeres Porno te invitan a ver el espectáculo. Si nos mandás tu ofrenda urbana a ofrendasurbanas@gmail.com o si nos llamás ahora al 4864-0489 o al 4866-1095. Ya, ahora. Así. Queda poco. ¿Nos dejás una ofrenda erótica? No te digo que te masturbes en el tubo porque no está bueno. Pero. O sí. Ahora que ver. Te vas a ver los títeres Gratarola. Che, muy bueno, ¿eh? Y el laburo de la realización. Lo hace un realizador muy, muy, muy bueno acá de Buenos Aires, Gustavo Garavito, que él talla los títeres de una placa de goma de espuma con una tijera, te hace un cuerpo, un símil cuerpo humano, porque la verdad que los que lo ven realmente se quedan sorprendidos porque el movimiento que tiene el títere, la anatomía. La verdad que es muy bueno haciendo esto y es nuestro realizador estrella, digamos, porque no podemos vivir sin él. Che, por ejemplo, el pitulín se le mueve también. Ah, sí, sí, sí. Martina, saque foto, vamos a subir todo al blog y al Facebook. Escuchame una cosa, espera que yo quiero mostrar lo que tengo acá. ¡Ay, gordito! ¡No! ¡No muestres, gordo! ¡Que se van a! ¡No! ¡Estos infiernos, gordo! ¡Esto está caliente! Para que vean que los títeres de goma espuma también tenemos nuestras partes. Y que hacemos nuestras cosas, porque... ¿Por qué nos van a dejar afuera de la sexualidad? Los títeres también hacemos el amor. Pero gordito, guárdala acá, negro. El gordito está para hacerle los octillizos a nuestra amiga. Este es Roberto, un carnicero de barrio, que bien porteñazo, que está en pareja con la gorda, que es una cordobesa, y son los presentadores, los anfitriones del espectáculo. Qué bien equipado. Hay de todo para todos los gustos. Bueno, ahora nosotros les vamos a pedir algo que espero que nos puedan dejar acá, que es una ofrenda urbana, que ya me imagino que estarán muy bien asesorados acerca de lo que es. Así que todo el mic es para ustedes, para que nos dejen su ofrenda o sus ofrendas. Bueno, ¿quién empieza? A ver. Pueden ser eróticas, ¿eh? Yo tengo una que no va con el erotismo, porque hoy estoy con un poco de bronca con un tal ingeniero y le voy a dejar un huevo de toro que lo tengo bien hinchado. Por todas las salas independientes que están diciendo abandonadísimas, así que me parece que el huevo y también ofrenda denuncia, un huevo y un pene grande de toro para ese innombrable. Muy bien, ahí va. A ver. Yo tengo una ofrenda erótica. ¿Cómo no? Mira. Hace muy poquito estoy viviendo por primera vez en La Boca. Y el otro día era tarde y vi el río que crecía. Y dije, mira esta baranda, el río, atrás el... No sé, lo dejo picando como una posible ofrenda. Ahí está, como una posible ofrenda erótica. Mamá. A ver, yo no sé, simple. A ver, una ofrenda urbana. Un rico café, un buen libro, un bar, una esquina. No sé, casi qué una clásico, postal. Qué clásico. Casi una postal, pero sí. Es porteñazo. Soy porteño. Muy bueno. Porteño de ley. Está muy bien, está muy bien. Nosotros, si quieren, les podemos dar los 10 consejos para no masturbarse. Ah, eso es interesante. Ah, sí. Lo vi, lo estaba escuchando el muchachito que estuvo acá. Qué ritmo que tenía, ¿eh? Estaba full. Qué ritmo que tenía. Parece que era percusionista. Eso se lo podemos dar ahora que terminemos de encontrar la segunda parte. Acá está, mirá. Se lo vamos a dar a nuestros amigos de Títeres Porno. Nuestra ofrenda. Bien. Esta es nuestra ofrenda para que ustedes la puedan... Vamos a hacer una escena con esto. Para evitar la tentación. Es un regalo de ofrendas humanas para Títeres Porno. Muy bien. Y bueno, entonces hacemos un pequeño repasito. ¿Dónde, cómo, cuándo? Para todos aquellos que quieran ir. Teatro Celsit, viernes 23 horas, Moreno 431, San Telmo. Hasta el 25 de mayo. Exacto. Hasta el 25 de mayo. Muy bien. ¿Y cuánto está la entradita? La entrada está 60, la general, 40 para jubilados, estudiantes. 69 tendría que ponerla. Claro, claro. Sí, ¿no? Y bueno, si quieren algún descuento, métanse en www.69enlacabeza.blogspot.com y gestionen un descuento que nosotros se lo vamos a dar, no se preocupen. Muy bien. Muy así bueno, se habla. Muy bueno. Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Todas las imágenes que estuvimos capturando, que son muy interesantes. Muy edificantes. Sí, sí, sí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Más arriba! Están todos rodeados, bueno, están completamente situados. ¡Qué suerte que han llegado! Quédese tranquila, señora, quédese tranquila. No, es que no sabe las cosas que me han hecho, hombre. Pero por favor, ¿cuántos eran? Eran cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuántos femeninos, sí, cuántos masculinos? No, oficial, eran todos hombres. ¿Cuatro hombres? ¿Y sí, estaban armados? Ay, sí, es que traían palos. Cuatro hombres armados con palos, caucásicos. ¿Eh? ¿Caucásicos? Yo he visto palos, oficial. Palos, bueno, vamos a ver qué... ¿Qué tiene ahí? ¿Está atada? Ay, sí, estoy atada. Sola desataré, señorita. Oficial. Ay, sí. Con esa manito se desata la ay, otra. Ay, sí, pero usted sería tan amable de ayudarme. Por favor, estoy a su servicio, señora. Ay, mire. Aquí me duele. En las costillas. No, las costillas no. Mire bien, yo digo aquí un poquito más abajo. Fíjate. ¿Ahí? Ay, ahí, exactamente. ¿En la cola? Sí, en la colita. A ver, vamos a ver qué tiene. Sí, fíjese a ver si hay un moretón. ¿Un moretón? Ay, un moretón. Vamos a ver si hay un moretón. Ay, oficial. Ay, oficial, ¿qué es lo que hace? Señora. Sí. Acá hay algo roto. Ay, no diga. Ay, no me diga eso. Ay, oficial. Ay, oficial. Ojo, oficial. Ay, qué cosa me hace. Ay, oficial. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. ¿Ha cambiado algo? Es de 20 a 22. ¿Qué no has entendido? Ah. Si te animas, vení.